Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Viniendo para aquí, venía caminando justamente por las calles de mi ciudad, de nuestra ciudad, que es la ciudad de Montevideo. Montevideo, para quienes estén escuchando desde tierras que puedan estar lejanas a esta ciudad, ustedes saben que es una ciudad del sur, en Sudamérica, sobre el Río de la Plata, y es una ciudad que siempre estuvo abierta a, justamente a un puerto. Montevideo comenzó siendo básicamente un puerto en una bahía, una pequeña bahía arrimada a un cerro, que es la que justamente fueron la de las primeras casas, como que dice, de este rincón del mundo que se llama Montevideo. Montevideo es el lugar en donde nos encontramos Gonzalo Hernández y quien les habla, Gastón Rodríguez, para intercambiar noticias del puerto. Noticias del puerto que en este año estamos justamente cumpliendo los 300 años de esta ciudad, que en estos años, estos cientos de años, han llegado, llegaban de una u otra manera, o llegaban las personas, o llegaba su música, o llegaba su historia, y en ese puerto se han ido encontrando, por supuesto que hay otros puertos, y no tiene por qué haber un puerto, sino que hay otros lugares de nuestro continente, de nuestro país, en donde la música llegaba por todos los los medios que ustedes puedan imaginar. Y bueno, aquí estamos entonces en ese lugar que se llama El Margen Sonoro, que es sin tiempo y sin lugar un puerto abierto a la música de cualquier tiempo. Bienvenido al Margen Sonoro, Gonzalo Hernández. Pero muchas gracias. Recordemos además que es una tierra de inmigrantes. Exacto. Se formó a partir de españoles. No tenemos legados de pueblos originarios, en el sentido de que han sido exterminados, pero tenemos oleadas españolas, italianas, rusas, polacas, lituanas, libanesas, de todo un poco. Y de una u otra forma todas han colaborado a darle no solo el perfil que tiene esta cultura y esta ciudad, que siempre se ha caracterizado precisamente por eso, por ser una tierra de aluvión, ¿no? Donde, bueno, va sedimentando distintos tipos de aportes culturales, y los que nos interesan a nosotros son los musicales, y por eso nos abrimos a tanta música y por eso queremos conocer tanta música. ¿Por dónde empezamos este viaje? Y bueno, mirá, y en realidad un poco salió de casualidad, pero a propósito de la introducción, vamos a escuchar la música muy curiosa de cómo se difundió, porque pasó a ser una especie de boom de las redes sociales, especialmente de algunos sitios como YouTube y Instagram, porque esta gente, que es una familia contemporánea, estamos hablando de dos hermanitos, una hermana y un hermano, que él tiene 14 años en este momento y ella 11. Viven en Francia. Él se llama Isaac y ella se llama Nora. Isaac et Nora. Isaac y Nora. Son dos niños de una familia. El padre se llama Nicolás. Y la madre también, Catherine, creo que es, o Catherine. Que es básicamente, los padres entraron a ver que no hacen música, sino que el padre era aficionado a algún instrumento, Pero cuando vio que sus hijos, como que lograban en la música, eso es lo que ellos declaran y van contando, encontraban en la música un gusto especial, sobre todo el gusto de cantar canciones en distintos idiomas. Tenían un margen sonoro inoculado, ¿no? Estaba intravenoso. Y mira cómo termina, no es que termine, sino cómo continúa la historia, uh-huh. que el padre le dijo, bueno, si vamos a hacerlo, como decía aquel humorista, Olmedo, decía, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien, vamos a ponernos a estudiar un poco más y tal. Entonces los acompañó en esa niñez a decir, vamos a estudiar música. Y empiezan a difundir como videos familiares uh-huh. y todo eso, y se vuelve un boom de lo que hacen. Claro. ¿En dónde? En Latinoamérica especialmente. Estaba viendo que ellos vienen constantemente, o han venido varias veces ya, a tocar a Ecuador, a Perú, con Mira. Unas audiencias impresionantes, Argentina, van a venir a Uruguay. Niños prodigio. Niños, sí, pero en realidad, estaba viendo algunos videos de esto, lo viven con una tranquilidad y con un juego que me encantó. Con alegría. Con alegría. Vamos a escuchar uno de los videos que me parece uno bien significativo, que es solamente ella, la hermana menor, que tiene en este momento 11 años, pero creo que acá tenía un poco menos. Esta cuestión de que ellos hacen las canciones casi minimalistas. Uh-huh. Ella acá está tocando sola y hace esto. Canta una parte de la canción en francés y después la canta en español, en castellano. Como diciendo, ta, o agarran, por ejemplo, versiones de Violeta Parra, de esto, lo otro, y las hacen en español y después en francés. Bilingüe. Estaba mirando que ellos no es que tengan una familia tampoco, que vinieron de Latinoamérica o algo así. Hay una conexión. Hay una conexión, por algún lado. Ta, y es esta cuestión de, como ha habido tantos nombres en la música, que es Isaac y Nora, como diciendo, y bueno, ¿cómo se llama Isaac y Nora? Ta. Exacto. Bueno, y así salió. Pero con este mundo de que la comunicación es instantánea prácticamente, les pasó todo esto que parece, también según lo que dicen ellos, los rebasó en cuanto a... Pero lo llevaron muy bien, siempre unidos en ese grupo familiar que parece que ha hecho las cosas, por lo menos desde el punto de vista musical, muy bien. Así que bueno, es un gusto tener por acá esta especie de fenómeno musical que en realidad siguen cuidando como que para que sea lo más austero y familiar posible. Entonces con ustedes, en este caso vamos a escuchar a Nora, de Isaac y Nora, de esta propuesta francesa, a Nora cantando esta breve canción, primero en francés y después en español. Bien. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire de ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Pueden destrozar todo aquello que ven porque ya de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui, qu'on en sait bien cada guerra de la vida y del amor también. Una versión de una canción de Francis Cabrel, Je l'aime à mourir, con una voz muy dulce, muy delicada la voz. Yo sé que le traje un pronunciación poco por el fenómeno fantástica. Qué particular que se está dando este tipo de fenómenos, es decir, tienen, porque estaba mirando un poco, es como por un camino prácticamente. Diríamos que podía haber salido de una isla. Sí, que sí. Vos decís, mirá, nosotros estamos en casa, nos juntamos, por supuesto que estudiamos y todo, y después lo difundimos. Lo difundimos. O sea, es como, tiene algo dependiente desde la base. Eso es lo que me llama la atención, más allá de lo que sea, que aparte de lo que quieren hacer, me parece que lo hacen y lo hacen muy bien. Sí, sí. Escuchás otras versiones, escuché hasta temas, como te decía, de Violeta Parra, pero a la manera de ellos, ¿no? Todo muy prolijo, y decía, qué curioso este fenómeno, que me parece que en otro momento de la historia sí no hubiera salido, no hubiera surgido. Y no hubiera habido forma. No estoy diciendo que tampoco que esto sea qué bueno. Que... No, pero no hubiera habido forma técnica de hacerla. No, la atención de los fenómenos de la comunicación pueden darse, ¿no? Claro. Así como existen propuestas, es decir, el tipo que te presenta 500 maneras de pinchar una botella y que salga el agua de distinto color y cosas así. Así como solo hay cosas que no valen la pena para nada, hay otras que, bueno, que sí, que por lo menos aportan algo más interesante. Como y que el número tampoco quiere decir porque también... Yo recuerdo una canción que justo fue en el programa pasado de alguien que tocaba el cantele, una finlandesa. Sí. Cuando yo la vi en internet tenía 3 me gusta. ¿Está? Cosas que pasan, ¿no? Maya Hanger. Sí. ¿Cómo era que se llamaba? Maya Hauhanen. Que vos trajiste el programa pasado. Exactamente. Sí, claro. Solo tenía 3. Y hay otros que tienen 27 millones y lo único que hace es mostrar cómo se tropieza. Yo qué sé, esas cosas no dicen mucho sobre nada. Recuerdo una vieja frase colgada en la casa de un compañero de liceo que decía algo así como, coma caca, millones de moscas no pueden equivocarse. Claro, eran como 100 millones de moscas. Claro, si es por el número, el número en sí no dice nada. Y está pasando en ese sentido fenómenos que en realidad siempre pasaron, pero decís, de algo, de un gusto, hay todo un público para un gusto por lo, por ejemplo, escenificaciones que se hacen, pequeñas obras totalmente desastrosas en el medio de la calle, todo armado, mal actuado, y eso todo. tiene un grado de seguimiento. Sí, de proyección. De proyección enorme. En todo caso, dime que escuchas, te diré quién eres, pero no al revés, ¿no? O como aquella vieja frase de un griego que decía, algo debía haber hecho mal, porque los idiotas me aplauden. Sí. ¿No? Es decir, también hay que tener como un poco de a quién uno se dirige y por qué, y no es solo a ver cuánto sumo. Cuando el mundo de, ahora continuamos, pero digo que cuando el mundo de lo político, que en realidad ya decide vidas y destinos mucho más está dependiendo de ese tipo de cosas, es decir, donde es mucho más importante ver qué fotografía pones y si aparezco con quién aparezco en la foto, que otra cosa. Pero bueno eso así es el mundo. Comentando. Nos vamos al País Vasco, grupo de mujeres jóvenes, 7 integrantes. Algunos dicen que es muy parecido a Tanxugueiras. En verdad no tienen el mismo power. No es exactamente lo mismo, pero hay sin duda conexiones. El nombre se llama Neomac. Lo toman del griego, que significa lunas nuevas. Entonces, mirá, Mac, lo sacan de ahí. Originalmente ellas empezaron más con la triquitilla, que es obviamente el instrumento vasco, muy portable. Una especie de acordeón. Una especie de acordeón chiquita, diatónica, que tiene... Triquitilla, ¿no? Triquitilla, que tiene grandes posibilidades. Y la conjugación con la música electrónica. Por lo menos ese fue su primer trabajo. Lo electrónico ha tenido mucha fuerza en ellas y ha de alguna manera guiado esa búsqueda y esa manera en que visitan lo tradicional. Ellas se dedican a retomar temas tradicionales y hacerlos en estas versiones más a su generación, por decirlo así, ¿no? A su estilo, a su sensibilidad. Una sensibilidad que no abandona lo tradicional, sin duda, pero que le agrega otros sabores. Sin abandonar la intensidad del baile, ¿no? Está como muy dirigido hacia eso. Una cultura que tiene además mucha música de sí. baile, porque las músicas populares están destinadas fundamentalmente a eso, a formar grupo, a bailar, a ese tipo de encuentro. Han abandonado el sonido de la triquitilla, pero no ese rescate que tienen, por eso digo que cada vez ha tomado más fuerza lo que hace a lo electrónico. Esta se trata de una canción tradicional que se llama Ilargi Berriak, pero claro, sin la triquitilla, de otras maneras. Fue un tema que interpretaron cuando se presentaron en el primer concurso de triquitilla que ganaron, ¿no? Hay concursos de triquitilla y concursos de canto con la triquitilla, que son también muy populares. Ellas se presentaron como grupo, ganaron, pero y hicieron ese tema en su primer disco. Lo volvieron a retomar ahora, en el 2023, hace un ratito, y hicieron esta versión. Neomak y Ilargi Berriak. Impecables. Yeah. Bueno, una vez más volvimos al País Vasco, a los Países Vascos, a estas tierras, donde, bueno, aparecen cosas reconocibles de otras tierras acá. Sí, sí. Por lo menos me suena, ahora cuando dijiste, porque para Tuxugueiras era de Galicia, ¿no era? Era, sí, de Galicia. O sea, tenía ahí del norte de España, el norte de España. También me suena, por esas percusiones y todo, algo que escuchamos de agrupaciones también vocales femeninas, así de Lituania o de Estonia, ¿no? Sí, hay un poco algo también de eso, ¿no? Sí, hay algo de eso. Esa percusión casi marcial. Marcial, eso, ¿no? Así como una procesión de un ejército. De un ejército, de una cosa así muy potente. Que estamos yendo. Sí, sí, estamos yendo, sí, ¿no? Sí. Y con toda la fuerza, ¿no? Sí, o con toda la fuerza. Sin embargo, cantan con un tono bastante etéreo. Sí, sí, no es que canten muy alto ni muy agudo. En algunos de los estribillos intentan algo, alguna voz, pero no es que sea el juego general. Más bien, es bastante cantable por cualquier persona, si exacto, uno quiere, sí, ¿no? Sí. Con lo cual, sin duda, tiene una cierta pegada. Es el último tema que hicieron ahora en el 2023. Esta reversión de ese tema que para ellas es muy importante en su trayectoria, que las marcó, pero que ahora quisieron hacer en esta versión más hacia el nuevo camino que ha tomado el grupo, ¿no? Donde no hay muchos instrumentos, hay colchones de sonido, si se quiere, y sin mucha percusión, ¿no? No, está fuerte. Clarísimo, se nota, está hecho, inclusive está grabado y ecualizado de una manera muy adelante, la percusión está totalmente adelante y las voces vienen en ese camino. Exacto. Así. Bueno, y buen momento para estamos en el País Vasco, vamos a un lugar muy distinto en cuanto a decir, cruzamos uh-huh. el Océano Atlántico, nos vamos a, en este caso, a Estados Unidos. Estados Unidos, pero el Estados Unidos... Otro planeta, pero vamos a hacerle una invitación a las y los amigos y a Gonzalo Hernández, aquí que estamos dialogando desde el principio del programa, a escuchar un sonido característico del jazz, básicamente del jazz, uh-huh. después muy relacionado con la bossa nova. Lo escuchamos, ya estuvo en el margen uh-huh. este hombre, pero estuvo con su instrumento, pero estuvo en otra propuesta que era la de Joe Gilbert. Joe Gilberto en haciendo justamente como el músico que grabó el primer disco que se considera el primer disco de la bossa nova. Joe Gilberto. Pero en realidad nosotros vamos a escuchar a este instrumentista como instrumentista del jazz. Él tenía como apelativo, sobrenombre, el sonido le llamaban. A él le llamaban el sonido. Por ser saxofonista de saxo tenor, es este saxo enorme y un sonido muy característico. Posteriormente vamos a hacer lo mismo pero con una voz del blues femenina. Vamos primero entonces por lo primero. Uh-huh. Primero lo primero, Stan Getz. Stan Getz. Que había estado en el margen, yo lo busqué, solo él no había estado. Pero había estado, yo no recuerdo si con Joe Gilberto estuvimos o recorrimos algo de un disco, no me acuerdo. Sí, me parece que algo de un disco donde tocaba... Tocaba él, porque hay un disco, Getz, Gilberto y Getz, que es un disco, un clásico de la... En la bossa nova, de esa yunta. Sí, de esa yunta, de esas mezclas. Esa mezcla que se armó. Donde se pegoteó mucho más el jazz y la bossa. Este hombre se inclinó mucho por ese lado, también con Tom Jobim. Exacto. Y en este caso el tema se llama Nature Boy, o sea, Nature, o sea, el boy. Sí. Muchacho natural. Muchacho de naturaleza. Ahí está. Nature Boy. Y es Stan Getz, un tema de él, lo que vi, y el sonido, The Sound. Claro. O sea, el sonido, Stan Getz. ¶¶ El saxo acariciador, ¿no? Casi que casi está como flotando por momentos de Stan Getz, con unas cuerdas por momentos muy de película, ¿no? ¿Vos sabés que sabes a qué por película me, parecen... me hizo acordar? Te digo más, cuando elegí este tema entre otros, me hizo acordar la película Chinatown. Claro. Que sí, tiene, sí. No tiene arpas, pero sí, tiene arpas. Tiene cuatro arpas y cuatro pianos. Y tiene un saxo, creo que es un saxo, que durante, o una trompeta, creo que es, en el caso de Chinatown. ¿Te acuerdas que vino sí, me acuerdo. Y tiene toda esta atmósfera. A este hombre le decían el sonido, ¿no? Como diciendo, sí, ese sonido. Sí, no, y es el sonido que uno tiene asociado, me parece, con el saxo a lo sensual. Sí, sí, a lo sensual de los años 50, 60. Sí, que nadie. No todo el mundo toca así, ni no, ahí, no es este. No le, es, sale, le sale natural. Le sale natural, tiene un fraseo, además, muy claro, ¿no? Claro. Extremadamente claro. Se escuchan las llaves. Es increíble. Se escucha como que está pedaleando ahí. Sí, sí, sí, sí, sí. Y se nota eso. No, el saxo tenor es un saxo, al ser tan grave y todo, que tiene una presencia de aire fuerte. Pero él lo sabe ejecutar con... Sí, sí. Bueno, mirá quiénes se juntaron, ¿no? Que haya habido un flechazo entre Stan Getz y João Gilberto, esos dos, uno del sur y otro del norte. Parece que también el flechazo fue... entre Strutz y Gilberto, ¿viste? Que sí. Y Stan Getz. Entonces ahí se armó la partitura. La partitura empezó a tener tres pentagramas. Empezó a complicar. Cuando vino el triple pentagrama, la cosa se complicó. Ya cuando pasamos del dúo al trío, ya se complicó. Los instrumentos no congeniaron. Es famosa aquella frase de decir: ¿en qué estamos? ¿Clave de fa o clave de sol? Además además Stan Getz tiene ha tocado con muchos músicos y suele estar muy interesado en como en visitar otras músicas, ¿no? Siempre en el jazz, ¿no? Siempre sí, de ese lado. Ese... Pero sonoridad que encuentra que ande por ahí, porque él tiene varios discos con otra gente y obviamente es no es aconsejable escucharlo. Acariciante también las cuerdas estas. Sí, por eso te digo, había un momento de cuerdos Había un momento de cuerdas que parecen esos finales de película de Hollywood parece, de los años 60. Son cuerdas frotadas, pero parece aire. Sí, ¿no? Sí. Hace sí. como un... No tiene el sonido más estridente no, del violín, digamos, sino que es una cosa más orquestal. Orquestal estilo Hollywood, insisto. Estilo Hollywood de años 60. Y vas a cortar también a la, al ambiente del bolero, ¿no? De esa atmósfera, ¿no? Muy, muy particular. Ahí está. Bueno, Stan Getz, por supuesto, en el margen sonoro. Bien, nos vamos ahora a un grupo que todo lo contrario, pero hace otra cosa. Tocan hace 28 años juntos. Tengo poca información de ellos. Uh-huh. Me lo pasó Olga, que vive en Chipre, pero ella es rusa. Y me pasó este grupo, que es ruso, pero que no hacen música rusa. Es decir, no hacen música rusa. Son rusos, tocan en Rusia, hacen música rusa. Pero no hacen la tradicional música rusa. Sí, ¿no? Sí. Eso que cuando uno dice música rusa, claro, claro. Espera, hay cosaco bailando, la balalaika. Sí, sí, sí. Bueno, ellos no hacen eso. Hacen una música que a veces se llama etnofolk, neofolk, pero en verdad tampoco se asociaría a otras cosas que uno ha visto de, con esos nombres, ¿no? Que generalmente son nombres chicles, sirve para, se estira hasta donde puede porque no hay muchas categorías. Ellos tenían un estilo más folk hasta que se sumó Yana Beba, que es como se llama la cantante, y le dio un color propio, digamos. Empezó a tener un color, ya no solo por el color de su voz, sino las formas de cantar, que empezaron a vincularse por momentos a algunas, algunos sonidos más hacia lo árabe, hacia lo yamánico incluso. Es decir, tocan como diversas puntas y diversos costados, que, diversos colores que, bueno, que conjugan de una manera muy mirá, particular, parece, sí. Muy sí, es muy uno le llamaría electrónico porque no tiene otro nombre para llamarlo, sí. Pero con matices muy particulares. Demoran mucho en sacar un disco, trabajan mucho, mucho, uh-huh. mucho el sonido. La banda tiene un nombre que no tiene un nombre ruso, se llama Teodor Bastard, Teodoro el Bastardo. Sus temas siempre tienen nombres en latinos. Este se llama Mama Terra. Mama ¿no? Terra, mirá. Siempre tienen nombres. Ellos juegan así como en otra cancha, digamos, ¿no? Se están siempre desmarcando de. Sí, sí. Mire, jugamos otras tradiciones y otros colores. Así que lo que vamos a escuchar es a Teodor Bastard, a este grupo, cantando en este tema que se llama Mama Terra. What a biggie you never saw. What a guinea a soldier. I bet they say a naked out. Jones away, yeah. I'm waiting now. Take it to me a sower. Why you did him? Why you did him? What a biggie you never saw. What a guinea a soldier. I bet they say a naked out. Jones away, yeah. I'm waiting now. Take it to me a sower. Why you did him? Why you did why did I take so why did I go? Oh no, why did I take so why did I go? Whoa, tira, tira, tira. Oh my. Bueno, no, no, estábamos escuchando, yo ahora te recordamos que fue, lo envió, ¿no? Olga, una, desde Chipre. Desde Chipre, Olga, una que le, man, le queríamos enviar un saludo, porque hoy cuando dijiste, dije, porque esta gente, que vos, especialmente vos, tenés contacto vía por escrito. Exacto. Que, bueno, que recomienda de repente algún tema o alguna música que, la verdad, sería muy difícil para nosotros de repente acceder a ella. Sí, a esa música, porque en este caso, viste, cuando decís una propuesta de Rusia, pero a su vez que tiene un color particular, a mí me hace muy agradable. Muy agradable, muy, me hace acordar a otras cosas. Me hace acordar a la voz de Daido, por ejemplo. ¿Sabes a qué momento? Vos me hace, para ver, a la voz de Daido. Ah, mirá. Hay algo ahí que me hace, a mí acordar, hace acordar un poco a la tímbrica y a la, estética aquella de los años 80, a principios de los 90, de Susan Vega. Claro, sí, también. Tiene, ¿no? Tiene algo de eso. Que uno no puede calificar de electrónico, pero está ahí, coquetea, no sé, hay unos sonidos. Y esa atrás, forma de frasear, así. Sí. Sí, pero sí, con variantes. Sí, con variantes propias y con su estilo. Es como con, claro, las cosas con las que uno lo conecta. No está diciendo. No, que, no, no, tal cual. La, de primera escuchada. Copia, ¿no? Y nada por ahí. Son cosas que uno no, generalmente no llega a escuchar o no conoce, desconoce totalmente. Cosas que de pronto tienen cierta popularidad en ciertos lugares del mundo y no en otros. Nosotros estamos ubicados un poco lejos de algunas zonas, sin duda, y aún de las que estamos cerca no tenemos mucha noticia, pero de las que estamos lejos todavía es peor. Entonces, totalmente, nada, conocer una música diferente y escuchar algo que uno no suele escuchar de buenas a primera, porque no se le puede ocurrir algo que no conoce y porque no anda por la vuelta, o en las búsquedas que uno hace no conectan con esa música, ¿no? Los algoritmos de YouTube no me llevan hasta ahí. Y bueno. Completamente. Y más a veces cuando. Hoy vamos a tener justo. Yo ahí en el final tengo un tema que no tengo. No, lo tengo el tema, pero no tengo los datos, pero ninguno no puede. Di vuelta cielo y tierra. El cielito y la tierra que yo puedo dar vuelta. Exacto. Ah, pero digo, después veremos y ya está. Sí, sí, si uno usa todo lo que tiene. Ah, busca, seguir buscando. Seguir buscando, está, ahí está. Pero bueno, y damos vuelta a cielo y tierra para seguir escuchando música. Y sí. Por el cielo y por la tierra. Nos vamos a ir a escuchar una mujer que yo creo que ya estuvo en el margen. Yo ante la duda dije, vamos de nuevo. Vamos a llevarla. Con esta mujer que es una de esas voces, se la cataloga más del mundo del blues, viene del mundo también de lo que serían, ¿qué serían las iglesias protestantes en Estados Unidos? Es de Alabama, Big Mama Thornton. Sí, la trajimos. Vino, ¿no? Para vino mí me con una canción que pasamos dos versiones. ¿Sí? Sí, pasamos dos versiones. ¿Pero qué fue? ¿Los primeros programas? Sí, o por la mitad. Menos de 100, una cosa así. En el año 71. Sí. No, en el año, capaz que el año pasado, o el otro año, no sé. Surgió ahí. ¿Por qué? Porque este es uno de los temas que también, la otra vez en un programa ya había estado un poquito enroscado en eso, que es, está bien, cuando aparece el rock and roll y aparece todo el sonido de rock and roll, parece como que alguien levantó la lámpara de Aladino en el medio de una calle de la esquina de la casa de Elvis Presley y que aparece todo cantando rock and roll. Y en realidad venía hacía décadas. Es todo lo contrario. Todo lo contrario, está. Y muchas lámparas de Aladino y mucha gente creando estilos. Sí, sí. Recordemos algo muy lindo sobre aquel niño que justamente hacía el piano en los años 40, ya hacía esos rock and roll. Recordemos algo, son los años 60. Son los años, sí. Es complicado, es complicada la relación racial. Eso es otro tema, ¿no? Claro, relación racial. Alguna manera la industria de la música hace aparecer el rock como un invento de los blancos. Totalmente. Que no es cierto. Que no es cierto. Está lejos de ser cierto. De hecho, la misma historia de Elvis muestra que es imposible hacer ese corte, que no existe ese corte. Paul McCartney también insiste en mostrar que no existe ese corte, claro, tanto que sus referentes siguen siendo los grupos a esta altura, afroamericanos. Todos ellos, los Rolling también. Claro. Como es Eric Clapton en su momento también. No hay manera, no hay forma. No hay forma. Y en este caso también, porque entonces traje un tema que después Elvis transformó en esos de sus rock and rolls insignia, que era Hound Dog. Hound, así. Hound es Hound Dog. Bueno, que es con H, así. Uh-huh. Es no me sale ahora la traducción. Hound Dog, que es un tema que la versión de Elvis fue tremendamente promocionada. Sí, claro. Pero ¿cómo se cantaba ya antes? Que Elvis la transformara en eso en que la transformó. Ojo, esto no es sacarle para mérito nada. Ni a Elvis ni a nada, nadie. Para nada. Esto no tiene que ver con no, en verdad Elvis es de segunda. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver simplemente con marcar relaciones históricas que cuando se cortan, bueno, uno pierde la mitad de la fruta que quería comer. Y en el caso del rock es un caso típico, ¿no? Totalmente. Y bueno, y las tierras que andan por ahí, ¿no? Memphis, Alabama, toda esa zona. Vos dijiste ahora temas raciales, sur de Estados Unidos. Claro. Hay un combo, hay un guiso ahí en la olla que se está macerando, ¿no? Exactamente, sí. Que no es sencillo, no va a ser sencillo. Y que, claro, comercialmente era preferible esa... descontaminar un poco, marcar los límites, separar un poco para que no fuera tan problemático, no resultara tan problemático. Totalmente. Bueno, entonces vamos un poquito a ir a visitarla o que nos visite Big Mama Thornton haciendo Hound Dog en esa versión más con ese aire del rhythm and blues que venía hacía rato remando desde quién sabe qué, desde el Mississippi, probablemente. Seguramente. Seguramente algunos recordamos más la versión de Elvis, pero son de esas versiones que transforman la canción, ¿no? La transforman, sí, bastante, sí, en esa, por lo menos en esa cosa que uno tiene de decir, esto viene de fulano y es así, y resulta que no era así, que el original es otro. Y seguramente quién sabe cómo es el original, porque a veces esas bueno, habría que hacer una pesquisa un poco del tema en sí, claro. Pero más allá de ese tema en sí, es esa cuestión de este sonido. Estaba es hacía tiempo dando vueltas por todos los lados. Estaba macerando ahí, ¿no? A fuego lento y estalló en lo que estalló, pero estaba ahí, ¿no? Y casi siempre, o mejor, original de afrodescendientes. Sí, sí, sí. Y después está. Después va a tomar el camino el rhythm and blues, va a tomar el camino, ¿no? Ahí toman como varios caminos, posibles o que están vinculados precisamente, porque algo que tiene la música en general es que no se traza en un sentido solo, en una dirección, más bien se abre a muchas direcciones y hay muchas cosas que a veces se originan o tienen o pasan por los mismos lugares, por los mismos canales, por las cosas que se escuchaban, por las cosas que estaban ahí y que formaban parte de esos jóvenes que después van a dar el rock, pero que formaban parte de esos jóvenes. Bueno, una época en la cual el margen vuelve de una u otra manera, sí. Porque también es punto de inflexión para mucho de lo que después se escuchó. Sin duda, sin duda. Me voy a ir a una cantante francesa, nacida en el 82, uh-huh. De nombre Nolwenn Lemargeres, pero se la conoce como Nolwenn Leroy. Sí. Es una cantante bretona que canta en francés, a veces ¿no? algunas canciones en bretón, como esta que vamos a ver. Ha tenido una gran popularidad, y cuando uno dice ha tenido una gran popularidad, uno se pregunta, ¿y yo dónde estaba? Pero bien, ella ganó en el año 2002, fueron Buenas Navidades, porque fue casi ahí a fin de año, que gana un concurso en la televisión, un concurso de canto. Eso le permite al año siguiente, que los productores, ni lerdos ni perezosos, dijeron, vamos a aprovechar este éxito, vamos a sacar rápido el disco. Sí. Y no era el primer caso que se da esa cuestión. De... Claro, y vende 600.000 copias. Así que no estaba mal. Había que aprovechar. Había que aprovechar. Haceme 600.000 fotocopias. Claro, igual la vidriera de la televisión tiene eso, ¿no? Facilita. Claro. Y si uno no deja morir ahí el recuerdo de eso, mejor se usa. El segundo álbum no vendió tanto, pero fue platino, o sea que mal no le fue. Su cuarto de oro fue disco de oro, millón de copias, en fin, realmente es una seguidilla de éxitos que uno no sabe, digamos, no le llega a esa música y se pregunta por qué. Esto se lo debo a alguien a quien le debo muchos temas, que es Kite de Escocia. Me probé de mucha música que no solo es escocesa y de música que uno no tiene tanto, quizás en Europa tiene más forma de llegar o más forma de conocerla y uno no tiene tanta. Sí, claro. Lo que vamos a escuchar es de un disco del 2011 que se llamó simplemente Nolwenn, el nombre de ella, y el tema se llama Tri Martolod, una canción en bretón que se traduciría como Tres Marineros. Es una canción tradicional y tiene muchas versiones. Bretaña, la vieja Bretaña. La vieja Bretaña. De que los romanos tanto aspiraban a llegar allí. Exacto, y tan mal le fue en ese lugar. De hecho, eso dio lugar al cómic de Asterix, ¿no? Y Obelix. Sí, los galos y los bretones. Exacto, le fue bastante mal. Así que Nolwenn Leroy, para escuchar algo que no solemos escuchar, Nolwenn Leroy en haciendo Tri Martolod. Tri Martolod, yo wong, la la la la la la, Tri Martolod, yo wong, la la la la la la la, Tri Martolod, yo wong, Bueno, esa, una atmósfera que resulta tan reconocible desde lo instrumental, desde cómo suena la tímbrica, los instrumentos, hasta lo melódico un poco, que tiene que ver con esa cuestión también celta, ¿no? También. Pero también me hizo acordar algo de... Hay un tema que una vez trajiste que me encanta, que es un tema de Hungría, es un tema húngaro, Sabina. Que es un tema tradicional húngaro, un canto más popular y relacionado con también con el mundo gitano. Y que tiene un estribillo con este tipo de fraseos así. Hay una cosa, en el estribillo hay algo de esa... A mí me hace acordar, lo cual no quiere decir nada. Pero me parece como hay conexiones de... Esto sin duda tiene una conexión con un mundo que viene de muy atrás, ¿no? Viene de la tradición, está obviamente reversionado, pero obviamente viene de la tradición. Tiene que ver con una tradición bretona que sin duda ahí se emparenta con los celtas, se emparenta con una serie de incluso si uno mira algunos instrumentos, uno piensa... los instrumentos que usan ahí se parecen, y que son algún instrumento tradicional, se parecen más al cantele que a otros instrumentos, ¿no? Entonces hay ahí como una forma particular que toman ciertas sonoridades tradicionales, ¿no? Y eso no seguramente no es casual, ¿no? Seguramente uno desconoce los vínculos, pero no es tan casual como parece. Y hacer en francés también, también nos retrotrae con ese mundo que en realidad, bueno, estaba tan comunicado en todas esas épocas. Me hacía acordar, la otra vez veía algo cinematográfico relacionado con el mundo del nórdico, claro, cuando llegan a París, esos mundos que se encuentran. Sí, ¿no? Sí, claro. La Bretaña que se encuentra con los vikingos que se encuentran con los normandos, con los galos, con todo eso. Siempre podemos verlo desde el punto de vista político, o podemos también verlo desde este otro punto de vista. Exacto, ¿no? Lo cultural está ahí, empiezan a misturarse, a mezclarse, cómo no, a hibridarse, ¿no? Sí. La posibilidad de culturas que no sean híbridas es difícil. Exacto. Y totalmente sospechoso. Por eso cuando uno tiene algunos orígenes de elementos culturales, de obras culturales, de obras como la música o lo que sea, sí, que parecen provenir de mundos muy claros, uno dice, no sé del todo. No sé cómo es la mezcla, pero me resulta sospechoso que sea tan tan poco híbrido. Y bueno, y si es por decir no sé, es lo próximo que voy a presentar, que es de un minuto. Es un minuto de música. Música, canto, que es música, por supuesto, y palabra. La palabra acá es muy importante también porque es porque es un salmo. Pero en realidad lo comparto así, tal cual. Quise traerlo igual, aunque no pude encontrar prácticamente ningún dato, porque cuando lo escuché, ese minuto se hizo más minutos al escucharlo, porque es realmente hipnótico y, bueno, trae eso. Tiene mucho de mantra, pero ¿qué pasa? Yo lo escuché de la manera que muchos de ustedes escuchan 2x3, esta cuestión de alguien que lo compartió en un Instagram, no me acuerdo exactamente en qué lugar fue, pero es muy probable, en un reel, ponerle una cosa así, que es un minuto y medio. Bueno, y justamente después busqué la persona que lo compartía, era de alguna universidad del norte de Estados Unidos, también decía, yo no tengo ni idea de dónde es esto, pero lo que sí dijo alguien, es en arameo. Y me gustó traerlo porque decía, de acá a cuando vayamos a difundir el programa, vamos a seguir en la búsqueda de cómo se llama. Pero de todas maneras, el gusto era decir, bueno, vamos a escucharlo. Es un minuto, es en arameo, es un canto que lo que sí traduce es un salmo. El arameo era la lengua, de alguna manera, hay una mezcla como entre el hebreo y el árabe, ¿no? Ahí el arameo es la frontera. Sí, no sé si tiene que ver con eso, pero sé que es uno de los idiomas antiguos en los que estaban muchos de los textos bíblicos, digamos. Sí, porque estaba viendo que una vez leyendo sobre el tema, sobre la vida, en la vida de Jesucristo, que él hablaba cuatro idiomas, pero su principal lengua en realidad era el arameo, por el lugar que hablaba, que el arameo galileico, le decían Mira, no tengo mucha... Porque era un lugar de frontera, porque él en realidad, no me sale ahora la ciudad de bueno, que justamente era una ciudad de frontera, como si fuera acá una ciudad entre Uruguay y Brasil, algo así, como si fuera Rivera. Claro. Y había cuatro idiomas que se hablaban ahí, que era el arameo, que parece que era lo que principalmente se hablaba en esa zona de frontera, el hebreo, por supuesto, que eran tierras de influencia judía, y después el griego, que era como una especie de inglés en la época, claro. Y el latín. Porque de hecho estaban los romanos. Exacto. Cuando en el caso de la vida de Jesucristo va a hablar con Pilatos, lo poco que le dice, se lo dice, no se lo debe haber dicho en otro idioma que en latín. Exacto. Imagínate que no le vas a contestar a un cónsul ahí este caso, toda esta vuelta histórica va para escuchar ese minuto y a cuenta además en cuanto a la ficha técnica. Pero vamos a disfrutarlo, es el final de. Estamos, por lo menos de mi parte, es el último tema que traje hoy, en la mochila. Vamos a escuchar algo que trajo Gonzalo y estamos redondeando este viaje número 143. Lo saludamos con este Salmo 51, que en realidad, por supuesto, dice algunas cosas, pero lo canta de esta manera y en un minuto pasan muchas cosas. Saludando a esa música que en un minuto sabe crear universos. Traje school. bacht och heb ten tane. Una voz sin duda maravillosa que refleja de manera muy clara, nítida, intensa, ese carácter devocional, ¿no? Realmente es llamativo el fraseo, la manera. Hay muchas versiones del Salmo, ¿no? Y generalmente cada Salmo hay muchas versiones. Les contamos a las amigas y amigos que Ernie, que es acá tenés dos abuesos, pero Ernie es un profesional de la búsqueda. De buscando, mientras escuchábamos, nos enroscamos a buscar. Nos enroscamos en buscar de dónde vendría. Sí. ¿Por qué? Porque lo que contó Gastón, solo había un minuto, había una comunidad que no se sabía. Hicimos la búsqueda inversa. Bueno, busquemos Salmo 51 en arameo. Y ahí una de las primeras que aparece es esta versión. Esta versión que está subida en algunos lados, pero que no se sabía de dónde era. Comparando las voces con otras versiones de Salmos que estaban en esa otra lista, llegamos a Arpadei. Arpadei, un grupo formado por cuatro personas. Cuatro hermanos, parece. Cuatro hermanos, sí. Que además son de Ecuador, pero que viven en Alemania. Exacto. Que además son integrantes de una orden religiosa. Hicieron este maravilloso canto devocional con el Salmo 51. Generalmente se toman algunas frases del Salmo y se repiten, se juega con eso, sobre todo las que encabezan generalmente. Pero realmente lo que el margen sonoro, realmente, verdad, como quien dice, en el sentido que a nosotros nos pasa esto todo el tiempo. Ahora cuando decís, yo vengo ahora, le comento al ritmo, ¿esto de dónde salió? ¿De qué dónde maravilloso salió? Esta maravilla. Por esto es genial. Es como estar en la playa y traer una. Exacto, una piedrita. Una caracola que vos decís, ¿y esto? ¿Y esto de dónde viene? ¿Pero de dónde sale? Y ponerse a buscar. Sí. A veces se vuelve complicado. A veces ocurre que uno le pega justo a donde estaba y encuentra algo. Pero eso, ¿no? Algo que tiene un impacto sobre mucha gente, sí, tanto sí, que sí. Mucha gente se pone a hablar de ello, que efectivamente hay un grupo, un canal, que una serie de gente empieza a preguntar esto de dónde es y qué interesante y no sé qué, pero no se sabe de dónde es. No aparecen las señas. Bueno, de esto esto sí que nos interpela, es como diciendo, siempre la música, qué maravillas se pueden hacer, en el sentido de decir, hace un minuto de magia que se va a colar. Por eso un poco a veces en los temas del marketing está bien, se puede estudiar un poco, pero lo bueno se cuela, es como el agua, sí. Y la humedad se cuela por las paredes rápidamente, se cuela rápidamente, y rápidamente impacta. Bueno, Ernie, gracias realmente para mí, porque vos decís, para mí fue un viaje esto. Claro, cuando uno lo escucha queda tocado, porque realmente es muy bonito. Porque aparte me pasó, tenía prácticamente la lista para traer al programa, y cuando escuché esto dije, pa, pero esto me... No, claro, porque lo escuché descolgado por completo en Instagram, en una cosa medio... Sí, sí, de rebote, uno pasaba por ahí, digamos, y tuc, se vio... O sea que en mí, doy fe que causó esa sensación. No, y en estas búsquedas, en estas vueltas de cómo resulta que ecuatorianos en Alemania impactan lejos y que no tiene nada que ver, me voy a otro lado y a otro grupo que... yo cuando los escuché pensé que no eran de ahí. Esto me lo mandó Nila de Nepal. ¿Sí? Que realmente yo nunca hubiera llegado a este grupo. Cuando yo le pedí que me enviara música de su país, generalmente ¿sí? música que no se conoce afuera y que no sea comercial, es decir, que no tenga los géneros que más o menos pululan por las disqueras, y uno dice, bueno, no, pero seguramente en otros lados hay otra música, porque el reggaetón es acá. No, el reggaetón es acá, es en Asia, es en Rusia. ¿Por qué? Porque hay incluso versiones de reggaetoneros sudamericanos con rusos, hay una cierta música discotequera que hace todo muy parecido. Entonces yo siempre pido música que no tenga que ver con eso. Y ahí me mandó un par de cosas, y una de las que me mandó fue este grupo, y a mí lo que me llamó la atención de este grupo, que se llama Kutumba, Kutumba, es ¿verdad? Que cuando lo escuché, cuando lo vi, no pude pensar que eran del Nepal. Esto tiene varias aristas, ¿no? La arista de mis prejuicios sobre lo que claro, es el sí. Nepal, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Para empezar, y... luego, claro, porque, no, me hiciste acordar una cosa que ahora después al final lo pero, cuento, pero está verdad, siempre pero es eso, digo, ¿no? Pero es tal cual lo que el primer contás. Punto es sí, el prejuicio sí, que uno claro, tiene. Ese es el punto de arranque. No es que nadie se equivocó ni, esto no puede ser. No. Yo tenía una imagen que no tiene nada que ver. Después está el hecho de que la música, no por los instrumentos, pero sí por cómo suena. Se vincula a otros lugares de Sudamérica que uno dice, pero a ver, yo nunca escuché que hubiera relación, pero está difícil de que dos culturas le peguen tan cerca los ritmos a algunos sonidos que son como el sonido más el que lleva adelante la música, digamos. Totalmente, claro. Y vos decís, pero pará, esto es raro. Yo no sé, sigo sin saber cómo es esa conexión. Ellos dicen, incluso en su canal de YouTube, ellos dicen que su música se basa en los enérgicos ritmos de los estilos chant y siabru de las colinas orientales. Mirá, ¿no? Es decir, sí, sí. Ellos están haciendo música local y la reconocen como música propia y no como música conectada con no sé qué cosa. Ellos se han dedicado muchísimo a dos tipos de tareas. Una que es una tarea social, porque casi todos sus recitales y todos sus discos, el dinero es para proyectos sociales. Y a su vez, ellos tienen una labor antropológica de rescatar músicas del Nepal que están medio en peligro de extinción. ¿Por claro, qué? Claro. Porque la zona del Nepal es una zona muy montañosa, eso hace dificultades en ciertos tránsitos o en ciertas conexiones entre poblaciones, y a veces se van generando culturas como apartadas que también están en peligro de desaparecer. Tal cual. Mirá que... En este caso, ellos comentan en su canal que han viajado en el 2017 viajaron a Escocia y se quedaron sorprendidos por algunas conexiones de melodías. Le falta viajar a Latinoamérica. Viajen a Perú, Bolivia, y va a ser increíble la conexión que van a ver. Pero no sé, vos ibas a decir algo. No, era una guaraca. Sí, y que en realidad, pero vas después, si querés, de cuando vos dijiste los prejuicios que uno tiene con lo que uno cree que es. Sí, sí. No, de un amigo, en realidad, fue que francés que vivía acá, muy veterano, que él. Pasamos un tema de él. Claro, iba. Él falleció ya hace unos años. Pero él era excelente fotógrafo también. Claro. Él fue director del Liceo Francés y tal. Hacía su música de las islas de la Reunión. Ta. Y en un momento determinado está exponiendo acá las primeras exposiciones que hacía de fotografías. Muy jugadas las fotografías, estaban claro. Muy buenas. Y entonces, en un momento determinado, él dijo. Estaba terminando la exposición y alguien me pregunta, ¿dónde está el artista que yo quiero conocerlo? Claro. Le dijo, no, yo soy el fotógrafo, le dice él. Entonces el loco dijo, no, usted no puede ser. Si es de la isla Reunión, No, pero usted no puede ser. Claro, porque era un tipo totalmente normal, entre comillas, veteranísimo, todo, y le apareció todo, dice, entonces le aparecí claro. yo, dice, y entonces, ¿puedes creer que dice, no me creyó que era yo? Yo era el artista. Porque, y eso nos pasa a veces, muchas veces, decir, no puede ser de Nepal, porque si no estaría... Sería otra música, tendría... No, y aparte tendría que estar prácticamente como el Dalai. O por lo menos tendría que tener otra vestimenta. Claro. Y me imagino que tendrían otra música, no la música peruana, boliviana, la música latinoamericana tradicional. Pero al fin, toda esa comparación la hacía con decir, al final claro. termina siendo más real que el rey, uno pero diciendo, usted no es usted. Lo que pasa es que el problema principal es ese, es el de los prejuicios que uno tiene, exacto. que ha fomentado en base a literatura, cine, vaya a saber qué tipo de descripción que recibió en algún lugar del pasaje de la escuela, al liceo, no sé qué, se quedó con una imagen que no era, ¿no? Que no era y que no tiene nada que ver. Vos que haces teatro y sos actor y bueno, sería un buen guión de teatro, ¿no? En algún momento que viniera la mujer y te dijera, yo soy la mujer de tu vida. Claro. No puede ser. No, pero... Empezar así, una comedia que empezar así. Claro, creo que hay... Y efectivamente, la mujer de tu vida, pero vos no la habías visto. Yo creo que el punto central es la música que nos sopapea, ¿no? Y exactamente. Nos sopapea por varios lugares. Sin duda. Nos sopapea porque nos despierta a decir, vos, tu prejuicio... Viste que no dirige el mundo y está diciendo, errado. No estás viendo, no estás escuchando. Estás perdiendo algo, no estás escuchando. Abrí un poquito el juego y vas a ver que dentro de las tradiciones de la música nepalí hay mucha cosa. Hay mucho más de esa cosita mínima que vos pensás que hay, como cuando uno piensa en África y piensa en una música particular, o piensa en Brasil y solo piensa en bossa ¿no? En samba, y uno dice, mire que ahí hay mucha cosa más, muchísima cosa más. El otro día me pasó con un músico cubano, un músico más bien romántico, pero de gran impacto, ¿no? Y uno dice, pero no... No, la trova, tiene que ser la nueva trova. Sí. Hay mucho más en ese mundo. No son cuatro artistas son cuatro artistas en su mundo. Y es ese problema de cuando uno le dicen, ¿y en tu país qué música hay? ¿Te podés elegir tanto? Sí, no hay tanto. Un país que tiene 3 millones de habitantes. 3 millones de habitantes. Hay tanto que, claro, cuando viene música de otro lado. Hay tanto que algo te va a sorprender. Dejarse sorprender y dejarse dar estos cachetazos tiene algo de bueno para despertar un poco claro. y mostrar que en verdad vivimos culturalmente en una ignorancia terrible. Sí, y sobre todo me parece que lo más peligroso después se transforma en todo, en actitudes mucho más serias, ¿no? Claro. Que es que si fuera ignorancia puramente hasta sería más inocente. Pero pasa a ser terrible cuando creemos que en realidad no somos ignorantes. No, que en verdad conocemos y nos quedamos muy contentos. No, pero esto, ¿qué más? ¿Qué más puede haber de acá? Exactamente. De esta frontera. No, pero ahí empieza recién el infinito. No, acá... empieza el infinito. Encontraste una puntita así, falta... Montones. Viste que recorrimos 1 kilómetro, falta de acá al infinito. No, o claro. Sea, te queda claro. Lo que hay es impresionante. Así que vamos a escuchar a este grupo que se llama Kutumba. Con un tema que se llama Sanan, es un tema que hacen en vivo. Escuchen las sonoridades y vean con qué cosas combinan. Y yo creo que se llenarán de asombro. Kutumba. Para eso estamos en el margen sonoro y esto viene de Nepal. De Nepal. Thank you. Bueno, realmente los prejuicios se los han diluido por el... Porque, claro, si uno escuchara esto, lo viera, sobre todo viera el video, diría, estamos en Latinoamérica, estamos acá. Y no, y esto viene de Nepal. Jamás Nepal. Lo hubiéramos sabido si solo uno hubiera escuchado la música y a uno le dijera, mirá, esto es un grupito de Bolivia, de Perú, ¿no? De algún lugar así. Total, uno dice, bueno, sí. Dadas las cosas que uno conoce, música tradicional de esos países, uno diría, bueno, sí, es posible. Pero resulta que no tiene nada que ver. Y además ni los instrumentos tienen que ver, porque el sonido que logran, lo logran con unos instrumentos, o ese parecido, sí. Se logra con instrumentos que no son los similares. No, entonces, no, inclusive hacer un tema a un estilo, decíamos, medio tipo malambiado, así. Sí, sí. ¿No? Al estilo norte argentino. Y bueno, y son estas cosas que nos permiten en el margen andar hurgando por tierras. Sí, sí, y por la tierra infinita, ¿no? Que nos permite, por un lado, hacer menos pequeño nuestro mundo. Uh-huh. Y por otro lado, también permite, y es parte del juego, mostrar nuestra terrible ignorancia. Sí. Musical, cultural, con el resto del mundo, donde uno tiene cosas realmente que no. Mirá, hay un tema de esto que estábamos diciendo, que claro, los oyentes dirán, esto es otra vez con lo mismo, en cuanto a que, sí, pero en este punto, no sé, yo en los últimos tiempos me he afiliado bastante a una forma de ver que tiene que ver con algunos pueblos originarios de, uh-huh, en el mundo, ¿no? Culturas, uh-huh, así, que le llaman iniciáticas, ¿no? De distintos lados, por ejemplo, en Nepal, sí, sí, el andino también, como visión andina, sí, otros. Sí. Y todos ellos, viste, que coinciden con el tema de que en Occidente en general, cuando queremos lograr algo, siempre pensamos, ¿qué me falta? Sería como una pregunta bastante lógica, decir, bueno, quiero hacer tal cosa, ¿qué me falta? Tengo que conseguir esto, tal. Eso está también, pero el primer paso, que es muy recomendado en esto, y también en el Zen, por ejemplo, es, ¿de qué me tengo que vaciar? ¿Qué tengo que soltar de esta? Entonces, cuando uno dice, bueno, para escuchar, primero tenés que limpiarte los oídos. No son los oídos solos, sino esos oídos que vienen con... A vos, cuando escuchás... Con todos los cartelitos. Con todos los cartelitos, no estás escuchando eso. No estás mirando a esa persona. No estás... Estás visitando ese lugar sin... Tratando que entre en el cartelito. Que entre en algún compartimento estanco. Sí, entonces, sí, no estás escuchando al otro. Este es un tema clave. No lo estás viendo. No y de ahí se empieza y se va tantos lados. Entonces, no pasa de ser una proyección lo que estás haciendo. Sí, sí, pero totalmente. Y digo, cuando uno se va vaciando de cosas, es decir, no sé... No, ¿qué ves ahí? Empezar a ver por primera vez, ahí empieza el asombro. Sí, sí, sin duda. Me parece que empieza. Me parece que ese es uno de los juegos. En el margen, de alguna manera, siempre hemos querido este recorrido y búsqueda de cosas solo para desasnarnos y para, sobre todo, dejar de ser asnos. ¿No? Claro, es decir, claro, desasnarnos en el sentido. Con todo el respeto de los asnos, ¿no? Que lo obtener, tienen. No, claro, pobre, claro, que no tiene, claro, la culpa. Claro, claro. Obtener más más información, conocer algo nuevo. Pero por otro lado, que esa nueva información o que eso nuevo que uno recibe no termine cayendo en los mismos lugares terribles, ¿no? En los mismos modos de generar prejuicios, en los mismos modos de generar simplificaciones absurdas. Y nada, y de esto se trata este último tema. De esto se trata ese continuo aprendizaje, y una vez que uno saca el músculo ese de decir, yo no sé, yo y te no empieza sé a gustar. Sí, eso. Claro, porque yo no sé y quiero descubrir. Y quiero descubrir, y empieza a ser fascinante ser, como dice, sí, sí, le dedicamos no tengo... este es final a un... Alguien que constantemente, siendo docente, aparte transmite eso, que es Guzmán Escardón, un amigo, claro, que tiene sus... En todo lo que encabeza siempre pone mente de aprendiz. Claro. Siendo docente hace tantos años, ¿no? Sí, sí, y sí, esta sí cuestión de siempre con la. Y aparte lo practica todo el tiempo. Sí, sí. Como diciendo, pa, para, a ver, contame cómo es eso, porque yo no lo sé. No, yo no, sé, no sé. No tengo idea. No sé, no tengo idea. Pero, que, bueno, en bueno, eso estamos. Y además escuchamos música en Nepal. Además compartimos la música. Y de paso. Compartimos los aprendizajes, compartimos los errores. No, fuimos para allá y era para el otro lado. Sí, que para ser sincero, no he escuchado música en Nepal, excepto esto, así que todavía creo que me queda un montón. Todavía quedan algunos kilómetros. Hay un montón de cosas por escuchar. El Pero Parque bueno. Sonoro, estación número 143, señoras y señores. 143. No es la 1, no es la 2, no es la 3. Como la 143. Quedan, y como quedan muchas cosas por escuchar, vamos a seguir buscando. Por supuesto. Y vamos a volver para compartir más música. Que de eso se trata este juego. De eso se trata. Compartir y difundir música. Así que nada, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, escríbanos flojistoproducciones@gmail.com. Exacto. Y ahí nos pueden escribir más en extenso, lo que quieran, enviar material, pedidos, sugerencias, críticas, lo que sea. Y por supuesto al Facebook del programa, que es fácil buscar, El Margen Sonoro. Obviamente tienen que buscarlo en español, pero ahí van a encontrar la lista de los lugares donde hemos subido los 143 programas, van a encontrar el contenido de cada programa y pueden no solo hacerse una idea, sino también rastrear algunas cosas que no conozcan, que les resulten extrañas, motivantes o como sea. Así que nada, mientras seguimos buscando cosas, buena música. Buena música para todos. Para todos. Así que nos vemos en la próxima estación 144. Así estamos acá. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros El Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.